salud sexual y reproductiva, prevención, placer, VIH, identidad, género, sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a una emisión más de su programa Altersexual, aquí donde el placer es tuyo, transmitido por Radio Ciudadana 660 AM. Les saluda su amiga Virginia Urbina y el tema de hoy se llama feminicidio, género y narcotráfico. Tenemos como invitada en la línea telefónica a Marilú. Hola, ¿qué tal, Marilú? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y pues bueno, en este programa hemos visto que el género es una categoría social y cultural que pues atraviesa no solo cuestiones de identidad sexual en las personas, sino pues muchas ámbitos en nuestro contexto cotidiano, en nuestras vidas cotidianas. Y el narcotráfico siendo uno de los problemas más profundos de nuestro país, pues la cuestión del género no puede quedar fuera, en el sentido en el que sus efectos no son iguales para todas ni en las mismas magnitudes. Por eso, para hablar de este tema, tenemos a nuestra invitada. A ver, Marilú, por favor, preséntate con el auditorio para que sepan más o menos qué haces, quién eres, a qué te dedicas. Bueno, pues mi nombre, mi alter ego es Marilú Salomé. Uh-huh. Tomo mi nombre, mi seudónimo, a partir de Lu Andrea Salomé. Mi nombre real y con el que firmo las publicaciones que realizo para el Diario de Chihuahua y la revista Certo, que en mis espacios de análisis político, es Mariela Castro Flores, ese es mi nombre real. Soy analista política. Todo el análisis político que hago se especializa en el género, en la perspectiva, en la transversalidad del género. También soy feminista. Soy feminista y me dedico a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, pero básicamente, y después de temas tan importantes en materia social que afectan a las mujeres de manera tan particular como bien lo acabas de mencionar, como es el narcotráfico, pues bueno, el tema casi de estudio y de denuncia a través de los medios de comunicación en donde participo, pues es el feminicidio. Ah, perfecto. Uh-huh. Y bueno, también en la práctica, pues ha habido temas que casi el tema, la praxis feminista y el tema de denuncia, pues lo ha transversalizado como es el crimen organizado, ¿no? Entre ellos el narcotráfico. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a ir a la sección Placeres Sonoros, donde pues ponemos algunos temas relacionados con el tema del que estamos hablando en el programa. Y pues seleccionamos para esta ocasión un tema de Chayito Valdés, que se llama Te vas, ángel mío. Yo lo vi, bueno, lo seleccioné porque lo vi en una película que trata justo sobre el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez, que se llama Bajo Juárez, dirigido por Alejandra Sánchez. Pues me gustó mucho porque tiene mucho que ver con este tema y está como muy adecuado el contexto. Vamos a escucharlo. Se llama Te vas, ángel mío, interpretado por Chayito Valdés. No se despeguen, seguimos en Altersexual. Enseguida regresamos. Placeres sonoros. Y ahí te vas, yo. Ya vas a partir, dejando mi alma herida y un corazón a sufrir. Te vas y me dejas un inmenso dolor. Recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor. Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí. Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás unas letras escritas ahí, con el nombre y la fecha y el día en que fallecí. Seguro que a ti pasión. Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí. Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás unas letras escritas ahí con el nombre y la fecha y el día en que fallecí. Placeres sonoros. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Alter Sexual. El tema de hoy es feminicidio, género y narcotráfico. Tenemos en la línea telefónica a Marylou Salomé desde Chihuahua, que nos va a hablar justo sobre este tema. Y bueno, te quería hacer la primera pregunta para que nos aclares a todos. Es cómo afecta el problema del narcotráfico a las personas a partir de su género. ¿Cuál es la diferencia entre cómo afecta a los hombres y a las mujeres? ¿Nos puedes platicar rápidamente? Hablar de narcotráfico es hablar de un problema social que ha estado inserto en la sociedad hace muchísimos años. La consecuencia máxima ha sido pues, la violencia exacerbada, la que estamos viviendo hace algunos años, la que se ha pretendido institucionalmente, pues así como mantener oculta, sin embargo, que los efectos han sido palpables y siguen siéndolo. Sin embargo, el narcotráfico ha mutado y evolucionado a otras formas de crimen organizado que también, como bien dices, afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres. Y no solo a las mujeres, a todos los tipos de mujeres que hay, porque hay un problema grande derivado del narcotráfico, de la violencia exacerbada, que ha acentuado de manera particular, pues, de que ha acentuado la violencia en contra de las mujeres, y esa es la militarización. O sea, ha sido como consecuencia, pues, de las graves afectaciones que hemos tenido. Ajá. No es que la sociedad en su generalidad y en el inconsciente colectivo ha tenido como efecto inmediato la naturalización de la violencia y a partir de ahí con todos estos rasgos masculinos de cómo se reafirma pues la masculinidad, pues bueno, se han impactado, ¿no? Y han permeado todas las formas que tenemos de relacionarnos. Es decir, hablar en lo macro, en términos grandes que tienen que ver con la seguridad nacional, con narcotráfico, con crimen organizado, con trata de personas, con tráfico y venta de armas, el tráfico de personas con fines de explotación sexual, especialmente de niñas y mujeres, que viene a ser el tercer, en términos de crimen organizado, el tercer negocio más redituable, o sea, una mujer se puede vender hasta 100 veces, a diferencia de un arma, ¿no?, que se puede vender 2 o 3 veces únicamente. Ajá. Ahí viene también, determina, pues, que las niñas sean sustraídas de cada vez más jóvenes para ser explotadas la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no?, antes de que lleguen a una edad en la que ya comercialmente no sean accesibles. Claro. Entonces, que también tiene que ver que, por ejemplo, en los aspectos de la militarización, pues hay sectores muy, muy en específico que han estado en la permanente denuncia por el acoso que han sufrido, por la violencia que ya de manera histórica han padecido, pero que con la militarización se incrementó. Es decir, el grupo de las mujeres que ejercen el trabajo sexual y las mujeres y los colectivos de las mujeres trans que también lo ejercen. Uh-huh. O sea, han sido un blanco permanente de los militares que vienen y ocupan las zonas urbanas, ya sea para el acoso, pero también para el ejercicio del uso sexual, pero en el abuso, ¿no? Del ejercicio del poder que el uniforme les confiere. Claro. Eso es en los términos macros, ¿no? En sí, los términos más grandes, generales. Pero ya aterrizándolo a la cotidianidad. Uh-huh. Esta cuestión desde la naturalización de la violencia que las mujeres padecemos en las calles, la tenemos tan tatuada casi, ¿no? Que tenemos tan tatuados los efectos de todas las violencias que padecemos, También en lo cotidiano y en lo familiar y en los círculos privados ha tenido un impacto considerable. Es decir, hoy como nunca, Chihuahua, Ciudad Juárez y los centros urbanos más grandes de Chihuahua han tenido, o sea, un incremento exponencial en los casos de violencia que se denuncian en de manera oficial, ajá, o sea, lo que las autoridades reportan. Pero no, o sea, pero sabemos que pues ahí hay cifras ocultas que no están en los registros oficiales, pero además, el feminicidio, o sea que los ciclos de violencia doméstica que derivan en feminicidio se han incrementado no solo en números sino en brutalidad, porque también ha habido como una suerte de se está presentando como una suerte de, pues, en el asunto de que el feminicida, de que el hombre violentador quiere evadir el efecto de la justicia, la persecución de ser señalado, uh-huh, pues bueno, imita las prácticas del grupo, de los grupos organizados en cuanto a tortura y métodos para matar a una mujer. Claro. Oye, entonces, perdón que te interrumpa. Antes de continuar con este tema, me gustaría que nos definieras, para que todo el auditorio le quede claro, de qué estamos hablando cuando mencionamos feminicidio, por favor. Mira, el feminicidio es el asesinato de una mujer por cuestiones y razones de género. Okay. Es decir, es cuando a una mujer se le mata por el hecho de ser mujer. Muy bien. Esto se determina a partir de un análisis de la disposición del cuerpo cuando es cuando es asesinado, es decir, las condiciones en las que fue ultimada la mujer, uh-huh, y la disposición final de su cuerpo. Okay. Es decir, cuando una mujer padece, cuando la matan de manera muy violenta, pero que en su cuerpo, o sea, ya sea en las zonas, ya sea en la vagina, en los senos, o sea, tiene muy sexualizadas las heridas, pues, uh-huh, o sea, que se le haya infringido tortura sexual, uh-huh, que se le, eso es un indicador muy claro de que es un feminicidio. Okay. Pero además también tiene que ver con cómo se deshacen de un cuerpo, cuando porque esa es como la representación final de lo que proyecta el feminicida, de lo que representaba para él esa mujer. Es decir, las mujeres son tiradas a canales de aguas negras, claro, son depositadas en basureros, es decir, finalmente pues como la basura, ¿no? O sí, sea, ese es como, también eso es una clara como determinación de lo que es un feminicidio. Pero también tiene que ver la historia previa de la víctima con su victimario. Ajá. Es decir, si hay una relación violenta, a lo mejor no se carece de esos elementos, pero si se sabe que de manera previa hay una relación sumamente violenta, pues también es indicador de que puede ser indiciado su pareja sentimental en, claro, el proceso que la llevó a la muerte. Ah, muy bien. Oye, disculpa, tenemos que ir a un corte rapidísimo. Vamos a volver para seguir hablando sobre, pues ya entramos en el tema de los feminicidios. Entonces, te pido que continúes con nosotros, también a todo el auditorio, no se despeguen. Seguimos aquí en Alter Sexual, vamos a un corte rapidísimo y enseguida regresamos. Búscanos en las redes sociales, Facebook, Alter Sexual, y Twitter, @ Alter Sexual. Estás escuchando Alter Sexual. Regresamos. Estás escuchando Alter Sexual. Continuamos. Expresa tu opinión en contacto@ altersexual.net. Sexografías. El papel del narcotráfico en los feminicidios de Ciudad Juárez, de Santiago Galur Santorum. La Brigada Blanca, los GAFES y los Zetas. A partir de 1993, un número inexacto de mujeres fueron encontradas muertas en Ciudad Juárez con claros signos de violencia y tortura, cuyas características recuerdan a hechos ocurridos con anterioridad, protagonizados por militares que en ciertos casos trabajaban para el narco. Para entender estos sucesos, debemos remontarnos a la década de 1970, en plena Guerra Fría, cuando bajo presión y tutela del gobierno de los Estados Unidos, se creó en México un grupo formado por policías y federales encargado de la represión política a civiles sospechosos de ser comunistas. Este se denominó Brigada Blanca, y sus cometidos eran fundamentalmente el espionaje, el secuestro y la tortura de civiles disidentes. A pesar de la distancia temporal que nos separa de aquellos sucesos, hay un gran número de personajes conocidos que han protagonizado aquellos años y que en la actualidad vuelven a adquirir una relevancia que llama poderosamente la atención. Por ejemplo, el que fue titular de la Dirección General de Seguridad, Miguel Nazar Haro, fue también el fundador de la Brigada Blanca en los 70 y, según varios testigos, llegó a torturar a algunas víctimas. A pesar de que hubo varios intentos de arrestos hacia él, Nazar Haro logró evadirlos gracias a que una agencia de inteligencia estadounidense intervino a su favor, argumentando que les había proporcionado información muy útil en el pasado. Según fuentes del FBI, el mismo Rafael Aguilar Guajardo, ex policía judicial fundador del Cártel de Juárez y jefe del mismo hasta principios de los 90, formó parte de la Brigada Blanca. José Refugio Rubalcaba, ex comandante de la Policía Judicial del Estado y conocido de las agencias policiales estadounidenses, también perteneció a esta brigada. La Policía Federal de Estados Unidos acusó formalmente a Vicente Carrillo Fuentes de su asesinato. La Brigada Blanca estaba vinculada a la Dirección General de Seguridad, siendo integrada por policías y soldados que actuaban bajo sus órdenes. La represión contra los disidentes fue ejercida fundamentalmente durante las presidencias de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo. Los supervivientes de esta guerra sucia en México afirman que eran llevados a cárceles clandestinas y cuarteles militares. Según el FBI, las investigaciones realizadas al respecto les permitieron documentar la muerte de 600 personas entre las décadas de 1970 y 1980 en las que estuvo involucrada el ejército. A raíz de estas investigaciones salió a la luz que generales como Mario Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo fueron reclutas cuando participaron en ese convulso momento político. Además, según un informe de derechos humanos del Departamento de Estados Unidos, ambos generales estaban implicados en las muertes y desapariciones de 143 personas durante la época de los 70s. Es más, se llegó incluso a afirmar que Acosta Chaparro encabezó una unidad de la Brigada Blanca y que se graduó en la Escuela de las Américas de Estados Unidos, donde fue adiestrado en la tortura aplicada a las víctimas en México. Estos mismos generales fueron acusados en 2001 de proteger al Cártel de Juárez y, para más coincidencia, en 2002, el ex capitán del ejército Gustavo Tarín sostuvo en una entrevista realizada por las autoridades en El Paso que el general Quirós había autorizado el uso de aviones militares en los 70 para el transporte de presos políticos y drogas. Tarín afirmó que durante estos viajes los disidentes políticos eran tirados desde helicópteros, método también utilizado en los 90s por el Cártel de Juárez para deshacerse de enemigos. Mientras Miguel de la Madrid era presidente de México, la CIA entrenó a un equipo militar de élite para formar una unidad de inteligencia encargados de rastrear y localizar a los jefes de los cárteles de la droga, diseñando estrategias para desmantelar esas organizaciones. Una década después, el ejército estadounidense elaboró un programa para entrenar y equipar tropas de choque antinarcóticos llamados Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales, GAFES. La misión era la misma, encontrar y detener a los narcotraficantes de todo el país, pero sobre todo en Jalisco y la frontera México-Estados Unidos. Según el general Jesús Gutiérrez Rebollo, a estos se les conocían como los Rambos y tenían carta blanca para realizar todo tipo de actividades secretas y por toda la geografía nacional. Yo firmaba sus cheques y nunca les vi la cara. El problema vino cuando algunos de esos militares de élite desertaron y empezaron a trabajar para los narcos. Como caso paradigmático destacan los Zetas, que trabajaban para Ociel Cárdenas mientras fue jefe del Cártel del Golfo y que ahora son aliados de Vicente Carrillo Fuentes en el Cártel de Juárez. Sexografías. Pues escuchamos en la sección de sexografías un fragmento de un trabajo de Santiago Gallur Santorum que se llama El papel del narcotráfico en los feminicidios de Ciudad Juárez. Lo pueden encontrar completo en nuestra página web altersexual.net y pues seguimos en la línea telefónica con Marilú Salomé, que justo antes de irnos al corte nos estaba definiendo qué era y cómo podemos identificar un feminicidio y pues que es como la expresión más cotidiana de los efectos de la violencia contra las mujeres a partir de la militarización y de los efectos del narcotráfico. Marilú, ya nos estabas definiendo el feminicidio y antes me estabas diciendo algunas cuestiones que había que considerar respecto a este tema. Sí, mira, con respecto, como en un principio te comentaba, entré como muy de lleno con este feminicidio, pero te comentaba sobre el narcotráfico. Ajá, sí. El ejercicio del narcotráfico socialmente generó toda una cultura, es decir, hay mucha identificación sobre el tema, o sea, hay mucha identificación de cómo las personas se identificaban con el tema. Uh-huh. Es decir, ahí además hay todo un entramado que sustenta que las personas que se dedican al narcotráfico, pues bueno, tienen un legítimo ejercicio de vida, es decir, se habla de que pues es un negocio, uh-huh, de que las personas que lo ejercen pues están ejerciendo su negocio y como es un negocio, pues bueno, todo lo justifica, ¿no? Pero además hay elementos muy representativos, muy característicos, es decir, hay un gran estímulo de parte de las imágenes que proyecta este estilo de vida que hace que los jóvenes no se sientan como muy atraídos por este mismo, ¿no? Esto tiene que ver con que, pues bueno, ostentan riqueza, uh-huh, tienen vehículos grandes, pero aquí viene tienen vehículos lujosos, tienen mucho dinero, pero una de las cuestiones muy torales que tiene que ver cómo se ha incrementado de manera importante el feminicidio, es que a mi punto de ver, es que las mujeres en aquel momento, o sea, en inicios del narcotráfico, era que los hombres accedían al sicariato, accedían al estilo del trasiego de la droga, porque iban a tener mucho dinero, iban a tener muy buenas drogas, pero también iban a tener muchas mujeres. Claro. Es decir, se sacaba del, o sea, en ese momento se empezó a sacar del imaginario de la posesión. No solo, o sea, no solo se instalaban en el imaginario de la posesión las relaciones, cómo nos relacionábamos hombres y mujeres. Uh-huh. O sea, ya eran las mujeres, comenzaron a convertirse en un artículo de consumo. Uh-huh. Es decir, y ahí hay unas mujeres, o sea, algo se empezó a generar como un fenómeno curioso en cuanto a las mujeres que les llamaban las buchonas. Uh-huh. Eran unas mujeres que eran muy hermosas, jóvenes, pero que esa era finalmente su modo de vida, ¿no? O sea, ellas explotaban su belleza para y la ponían al servicio y consumo, ¿no? De los hombres que se dedicaban a este tipo de negocio. Así fue como haciendo de vista y se fue como creando y le aportó pues a esta idea de que las mujeres son artículos de consumo, pero que también son desechables. Es decir, se fue transformando esa imagen para las personas que ejercen negocios ilícitos dentro de la delincuencia organizada, del crimen organizado, la posición de las mujeres. Es decir, no hay mujeres, o sea, las mujeres, de no ser por estas grandes mujeres que ahora resultan emblemáticas como la reina del sur y como estas mujeres que se han podido sobreponer a todo, que se han podido sobreponer a todos los riesgos que le implica a una mujer desarrollarse y desenvolverse en ese ámbito, uh-huh. Que han logrado como esa posición muy emblemática. No es la generalidad, ni es un espacio que le ofrezca oportunidades a todas las mujeres, porque finalmente ese es como el único recurso, o el más grande o el más importante, o sea, ser carne de consumo. Pues claro. También, por ejemplo, lugares donde el narcotráfico ha sido como, no solo en Chihuahua, sino en Tamaulipas, en Nuevo León, en Sonora y en Durango, que son como los estados donde el ejercicio, por sus condiciones socioeconómicas y hasta geográficas, pues bueno, donde se facilita, ¿no? O sea, donde más se realiza este tipo de actividades, pues bueno, también ahí muchas de las desapariciones de mujeres tienen que ver con que hay grupos grandes, importantes de hombres en la sierra, en lugares apartados donde siembran, cosechan, llevan, se esconden, pues, y necesitan mujeres porque están solos, ¿no? Claro. Entonces ahí también una gran parte de la desaparición de mujeres tiene que ver con eso. O sea, finalmente se las llevan, las consumen, las explotan sexualmente y después las matan. O sea, no las restituyen pues al espacio donde fueron sustraídas. Claro. Oye, perdón, Marilu, me gustaría que nos dieras como alguna recomendación o no sé, tu punto de vista sobre cómo podemos reaccionar ante este problema, para que no quede nada más así la información al aire. Sí, claro. Mira, pues obviamente desde el activismo yo siempre, aquí el asunto, lo importante, ajá, siempre es estar en la permanente denuncia. Claro. Siempre estar en la permanente denuncia. Primero, de las autoridades que son omisas ante la desaparición y los asesinatos de mujeres. Ajá. Segundo, ante las autoridades que no implementan ni definen estrategias, a pesar de tener muy reconocidos el modus operandi de los grupos criminales que sustraen y matan mujeres. Que aquí no hay asesinos, que aquí de no ser problemas de violencia doméstica, no hay asesinos solitarios, no hay asesinos en serie. Se matan mujeres porque hay condiciones de impunidad y de falta de acceso a la justicia que no está generando la autoridad. Y tercero, hay que buscar a las desaparecidas. Siempre, o sea, siempre. Eso hay que eso no solo está en la permanente denuncia, sino también estar buscando, apoyando y acompañando solidariamente a las madres y familiares de las desaparecidas. Necesitan apoyo, necesitan que estemos ahí. Y sobre todo porque unirnos en las búsquedas hace y genera que quien se las lleva piense más para llevárselas. Por supuesto, y además exigir, ¿no?, pues a las autoridades correspondientes que tengan una postura y una reacción ante este problema, ¿no? Sí, por supuesto, eso es lo más importante, porque también, bueno, finalmente no es únicamente que se lleven a tu hija, que no sepas dónde está, también duele, lastima y hiere no solo a las familias, también a toda la sociedad la falta de respuesta de las autoridades. Eso es lo más ignominioso en el asunto. Por supuesto. Oye, pues ya, ahora sí ya se nos acabó el tiempo del programa. Pues muy, muy interesante el tema. Me gustaría que le dieras al auditorio tus medios de contacto, si tienes Twitter, Facebook, algún correo donde te puedan escribir. Sí, mira, mi Facebook es Mary, o sea, Mary Lou Salomé. Ajá. Mi correo es marielacastroflores@gmail.com y tengo mi blog, se llama El Sazón del Sinsabor, es marielacastroflores.blogspot.mx. Esos son mis medios de contacto. Ok, perfecto. Por si algo se ofrece. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Y bueno, al auditorio les recuerdo que también pueden ponerse en contacto con nosotros a nuestro correo electrónico contacto@altersexual.net. En Twitter y Facebook también nos encuentran como Altersexual. Y pues muchísimas gracias, Mary Lou, por venir a hablar de este importantísimo tema. Esperamos pues seguir en contacto contigo para pues lo que se ofrezca, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias al operador de cabina, a la productora y a toda la gente de Radio Ciudadana por hacer este espacio disponible. Bueno, por hacer este espacio posible más bien, y pues nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 de la tarde. Yo soy Virginia Urbina, esto fue Altersexual, muy buenas noches y felices orgasmos. Visita nuestro blog altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio pública a su servicio.